voceros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores al Proyecto La Parota. Pues me da gusto estar aquí con ustedes y compartir nuestra experiencia que hemos tenido en La Parota, porque la verdad ahorita lo que tenemos que hacer aquí con los compañeros de la Policía Comunitaria es la articulación y la decisión de que los pueblos no deben permitir que sigan los estudios, porque esa gente cuando entra a nuestros territorios es difícil de sacarlos. Nosotros tuvimos la gran experiencia allá en La Parota, que los dejamos entrar y después no podíamos sacarlos. Lamentablemente ustedes saben que en la lucha se arriesga la vida, nos han matado 4 compañeros. Esto no lo digo para que se espanten, esto lo digo para que se organicen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer un buen comité, elegir en cada comunidad un comité, pero que sea un comité horizontal, que no sea vertical, porque si ponen a 2 o a 3, es como si le estuvieran poniendo la soga al cuello, porque el gobierno luego los ubica y dice, fulano y sutano son los que se oponen, no dice el pueblo, dice las 3 personas que ponen a la cabeza. Por eso es importante hacer un equipo horizontal, donde la comunidad, que al que le pregunten, oye, ¿quién es el que está al frente del movimiento? No, pues aquí es el pueblo, no hay personas que estén al frente, sino que somos todos, porque estamos defendiendo nuestro territorio, los recursos naturales. Y lo más importante es, compañeros, que tenemos que concientizar a la sociedad. Lo que decía aquí el camarada es muy cierto. A lo mejor ahorita ellos no los pudieron convencer, pero al rato, sus hijos, porque la mayoría de nuestros hijos ya no quiere trabajar la tierra. Ya quiere el costal de dinero, porque piensan que con un proyecto de eso va a llegar un costal de dinero para cada quien, y eso es una gran mentira. Nosotros en La Parota, lo que ofrecían por la tierra, el metro cuadrado, 70 centavos y después a 90 centavos, ¿qué era lo que ellos decían? Que nuestro territorio pues era infértil, que no producía nada, entonces por lo tanto la tierra no tenía valor. Yo creo que el valor que le damos nosotros como seres humanos es defenderla, porque nuestra madre tierra no se puede defender sola. Para eso estamos nosotros los seres humanos, para defender. Y en La Parota dijimos, no le vamos a ceder al gobierno federal, o sea, Comisión Federal de Electricidad, ni a las transnacionales, ni un centímetro cuadrado de tierra. Esa es la decisión de los pueblos, no es la decisión de Felipe Flores, es la decisión de las comunidades. Creo que eso es lo más importante, cuando el pueblo se concientiza de que nadie de fuera va a venir a defender lo que nos toca defender a nosotros como ciudadanos. Lo que decía también la compañera, que ahorita hay mucha gente de fuera que viene. Claro, vamos a aportar nuestras experiencias, lo poquito que hemos aprendido en nuestra lucha, pero lo que tenemos que hacer es cómo concientizar a los que viven aquí en la montaña. Hay 26 concesiones en la montaña alta y la montaña baja para explotación de minas. El otro día que estuvimos en la asamblea de Santa Cruz del Rincón, yo les dije, el que no crea lo que hacen las mineras, vayan a Carrizalillo para que vean lo que está pasando, cómo han acabado con el ejido, qué es lo que han hecho. Eso es lo que le dijeron el de ¿cómo se llama? Donde fueron el de medio ambiente. Ajá, eso es mentira. ¿Qué va a ser una explotación de primer nivel, que no va a haber afectaciones? Claro que va a haber afectaciones, porque todo lo que utilizan para limpiar el metal es la contaminación que queda, y se va lavando, se va escurriendo, y llegan a todos los mantos freáticos, a los acuíferos, y eso es lo que tenemos que tener muy conscientes, compañero, que eso es un veneno para nuestra sociedad, para nuestro medio ambiente, para todos los seres vivientes. Entonces, eso es lo que tenemos que estar conscientes, de que no debemos permitir. Y nosotros en La Parota, en el 2011 que nos visita Aguirre, a nuestra comunidad de Agua Caliente, le dijimos bien clarito, de aquí en adelante ningún gobernante, llámese del partido que sea, va a decidir por nosotros nuestro territorio. Y esto es lo que tenemos que hacer. No permitir que el gobierno decida por nosotros, compañeros. Tenemos que estar bien conscientes de que el territorio y los recursos naturales son los dueños, los campesinos, no es el gobierno. A lo mejor el río dicen que es federal, pues el río Pero nosotros tenemos que defender nuestro territorio. También tenemos que defender la dignidad, compañeros, porque no debemos permitir de aquí en adelante seguir permitiéndole que el gobierno decida por nosotros. Por eso, en La Parota, no hemos cancelado el proyecto, pero lo hemos detenido. Ya llevamos 9 años y meses en resistencia. Y le dijimos, de aquí en adelante, no entrará nadie a nuestro territorio, porque así lo han decidido. Y aquí, la CRAC, no les voy a dar ejemplos, ni voy a, mucho menos, a decirles lo que tienen que hacer, porque nosotros en La Parota no tenemos la receta para decir, háganle de esta manera, porque las luchas se dan de acuerdo a nuestros territorios, de acuerdo a la decisión, al criterio de la gente, porque eso es lo que tenemos que tener, criterio, calidad y capacidad para poder decidir y definir qué queremos. Muchas gracias.